No deje de sintonizar aquí Radio Conciencia 107.7 todos los domingos de 6 a 8 de la tarde, tu programa Solo Rock and Roll con Patricio Inostroza. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Señor auditor, señora auditora, apaguen su televisor y sintonicen 107.7 FM. Radio Conciencia, Solo Rock and Roll, con Patricio Inostroza. A ver, ¿cómo? Todos juntos, rock, rock, rock, rock, rock, todos. ¿Qué tal, amigos de Radio Conciencia? ¿Cómo están todos ustedes? Nos encontramos otro día, cuando ya hoy día es domingo 11 de septiembre del 2011. Lo que les vengo a presentar es un festival rock que dieron en octubre de 1985. Esto sucedió en el Cur Central del Estadio Nacional. Esa vez fueron 6 horas de rock, así que van a pasar varias bandas como Grupo X, Roca Viva, Pusitunga, Luna Llena, Andrés Ernesto y la banda Alejaica, Millantún, Arena Movediza, La Bandera de la Manzana, Quilín, Tumulto. Así que vienen varias bandas. Yo los voy a dejar con este recital para que lo puedan apreciar. Saludar a todos los que escuchan Radio Conciencia a esta hora de la tarde en Solo Rock and Roll, saludar a mis gatitas rock and rolleras, y nos vamos con la música. Solo rock chileno aquí en el mes de la patria, el mes de septiembre, y esto está en vivo, así que escúchenlo, disfrútenlo, porque viene muy bueno. Yo los dejo con el primer grupo, se llama Grupo X, y esto está en vivo, así que lo disfruten, que estén todos bien. Todos juntos, rock, rock, rock, rock, rock, todos. Que lo escuche todo Santiago. Vamos. ¿Cómo están por allá? Rock. ¿Cansados? Amigos, también lo sinfónico está presente en esta oportunidad. Son las variantes que ustedes día a día nos solicitan a través de la carta que nos dirigen a los superdiscos. El rock sinfónico también se hace presente en esta oportunidad. Veremos a Antonio Cruz, guitarrista, quien participó en Grupo Vibraciones. Conoceremos a Carlos Paredes, guitarrista, que participó en el grupo Cuernos Retorcidos. Ellos fueron los forjadores, los formadores también de esta banda que nosotros vamos a escuchar a continuación. Los otros integrantes son Damián Vidal, 4 años de estudio en el conservatorio. Miguel Soto, 2 años también en el conservatorio, con muchos conocimientos musicales también. Andrés Pérez y Roxana Campos, que es una actriz y también cantante de rock. Amigos, vuestro aplauso cariñoso para recibir al Grupo X. ¡Fuerte! Oh, amigos. Nosotros somos el Grupo X. Como primer número vamos a interpretar unos temas de una obra rock de un antiguo guitarrista nuestro que se llamaba Alberto Prada. Es una cosita más o menos así en la onda del rock sinfónico. Sobreviviendo. preocuparse la masturbación perfecta. El cambio es la educación perfecta. El cambio durará siempre, siempre. Nosotros viviremos siempre, siempre. Perpetuados, glorificados, aceptados. Fueron hechos a imagen y semejanza de los originadores. En el cambio todo es diferente. La masturbación compartida es la solución. Echa tu semen en un frasco, un tubo recibe mi orgasmo y la programación hace el resto. Música desde el norte de nuestro país, el grupo Roca Viva. Bienvenidos, amigos. Amigos. Deja ya, muchacho, ponte que trabajar. Oye, por favor, escúchame, lo que fuma es la naturaleza. Deja ya de copiar. Tú eres chileno. Tú eres chileno. Basta ya de copiar. Tú eres el araucano. Ya quizá yo soy un yaquita. Eres un chileno ya. Basta ya de copiar, ponte a trabajar quizá. Ya muchacho bello, eres joven aún. Deja ya de tanto sueño, vamos ponte a trabajar. Eres joven, eres bello, vamos ya déjalo ya. Escúchame por última vez, lo que tú ves la naturaleza. Ah. lo que yo te voy a contar. Ella era muy bella, era joven ya tan buena. ¿Cuántas horas están pasando? Tú ya nada puedes entender. Vas allá de tanto confiar, vamos con trabajar. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy no estás obligada a hacerlo. Nadie manda sobre tu cuerpo. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Actívate! Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. A 20 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, dile no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este es un mensaje de Claudia Pérez y ONG Raíces. Son tres muchachos santiaguinos. Destacada participación en varios escenarios y una gran personalidad musical. Cultores del rock pesado, amigos, vuestro aplauso es para Positunga. ¡Aló! John Chavolta, líder de la banda disco. ¡Miren lo que hago con él! Y ahora, un tema dedicado para todas las lolas lindas y que son morenas. ¡Morena sensual! dedicado para todos ustedes. Se llama... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí va! ¿Cómo se llama? ¡Atención! El tema se llama ¡Ahí va el loco! Thank you. Gracias. Gracias a todos ustedes. ¡Viva los superdiscos! Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7. El desafío de la palabra rural. ¡Aló! ¡Ey! Queremos... les queremos tocar un tema, uno de los primeros del grupo, de allá por el año 78. El tema se llama Oye Niño. Positunga en las 6 horas de música y amistad de los superdiscos de Nacional de Chile. Amigos, les invito a un poco de calma porque tenemos que conversar algo muy interesante. Este grupo nació en el año 1978 y 10 años antes nacía otro grupo muy importante para la música que diariamente nosotros entregamos en los superdiscos. 10 años antes, en 1968, nacía Led Zeppelin. Hace unos meses falleció, como todos ustedes saben, el baterista de Led Zeppelin, por lo cual, posiblemente esta banda, según las últimas noticias, se disolvería porque no ha encontrado otro integrante que supla a John Bonham. Les pido un poco de calma, porque desde Chile creo que el espíritu de John Bonham está aquí en este momento. Les pido, amigos, un minuto de calma. Quiero que quiero que a partir de este instante, nos calmemos un poco y rendamos un homenaje a John Bonham, haciendo un minuto de silencio. Amigos, les ruego, por favor, a partir de este instante, vamos a hacer un minuto de silencio por John Bonham. Amigos, John Bonham está presente con su música, porque aquí el grupo Positunga nos entrega el tema de Led Zeppelin, Rock and Roll. Se llama Alejandro Martín, le quiere hacer un homenaje muy personal a John Bonham. Por eso ahora dejo con ustedes a Alejandro Martín y Moby Dick. Thank you.

Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Quiero destacar una cosa, los temas en castellano del grupo son todos originales nuestros. El siguiente tema se llama Una Vez. Amigos, ¿qué dicen ustedes? ¿Otra? Positunga, también presente en estas 6 horas de música y amistad que organiza los superdiscos de Radio Nacional de Chile. la invitación de nuevo para Positunga. De nuevo, la última canción de Positunga. Amigos, los integrantes de Positunga son Luis Vergara Rodríguez en guitarra. Un aplauso. En batería, Alejandro Mazorca Martín. Y en bajo y en voz, que lo tenemos por acá, se llama Danilo Gato Sánchez. Amigos, un nuevo aplauso para Positunga. Atención, aló, vamos a hacer un tema del rock nacional. Quiero que al medio me ayuden todos con las palmas, que se escuche aquí, para todas partes. ¡Viva el rock nacional! El tema se llama Voy a Madrugar. Comprar pepas al forestal, pitos al portal. Tengo poco tiempo, debo acelerar para así poder la guardia empezar. Thank you. comprar, me vas a cortar, vivo a cortar. Tengo poco tiempo, debo acelerar para así poder la guardia empezar. Esa es la presencia del grupo Positunga en estas 6 horas de música y amistad que organiza los superdiscos de Radio Nacional de Chile. ¿Cómo están, amigos? Esta es la fiesta que nosotros, a través de Radio Nacional de Chile, nos habíamos propuesto. Gracias por esa emoción que nos han permitido vivir. Yeah. no le voy a presentar a nadie. Solo les quiero decir que este es el grupo Luna Llena y que nos gustaría que nos pudieran escuchar con un poco más de calma que a los grupos de rock pesado. Pues somos rock, pero tenemos otro estilo. Por favor, les va a gustar. Gracias. El tema que escucharon recién está inspirado en una verdad científicamente comprobada, y es que en el norte de Chile tenemos el cielo más limpio del mundo. Es un orgullo para nosotros. El próximo tema habla de un viaje, se llama Todas las Distancias. Gracias por hacer esto tan grande. a la tierra en que yo vivo un favor yo le pedí, que creciera el amor como crece la vida en mí. Toda la naturaleza por la tierra respondió, tú ya tienes la respuesta en un cogollo cañamón. Con un hábitat escondido yo me acerco a mi país, donde los monos se vuelan con pepitas de maíz. Cogollito cañamero tostadito por el sol, sácame de mi casilla para olvidar mi dolor. Cogollito prohibido por la alta sociedad, mata en una picada toda esta vanidad. Cogollito cañamero tostadito por el sol, sácame de mi casilla para olvidar mi dolor. Cogollito cañamero, tostadito por el sol, sácame de mi casilla para olvidar mi dolor. Cogollito prohibido por la alta sociedad, mata en una mitad a toda esta vanidad. A todos los que me escuchan, yo les pido este favor, que no le cuenten a nadie lo que dice esta canción. Que no le cuenten a nadie lo que dice esta canción, o si no te llevan preso por carcelero por color. Cogollito cañamero, vea, tostadito por el sol, sácame de mi casilla para olvidar mi dolor. Lo prohibido por la alta sociedad, va a caer una pitada toda esta vida. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Le perseguía y acosaba. mucha bomba a morir. Ensombrecido entra un burdel, te va la muerte en pleno día. Quería borrar de un solo golpe las morales enseñadas. Del poco rato salió vomitando su propia vergüenza. No, medio aturdido entre unas calles atestadas. Estupefacto, huyo de los remitantes que le invitaban con mucha bomba a morir. Me llaman pero no hoy, hoy viviré como nunca lo hice, patearé mi soledad, iré a golpear la puerta de tu casa si tu padre menos me aceptara. Como un niño travieso duerme cansado el mundo. Con la vida de otros y a mentirle otro poco a Dios. Hoy viviré como nunca lo hice, patearé mi soledad, iré a golpear la puerta de tu casa si tu padre menos me aceptará. Me meteré entre tus pechos hasta dejar. Bye. los músicos que nos están acompañando, Acá, acá en el bajo, del conjunto Alejaica, Carlos Marchán. Allá atrás, en los tarros, en la batería, del conjunto Luna Llena, Drago Coac. Allá, en la primera guitarra del conjunto Luna Llena, Patricio Vera. Coquetas sábanas blancas me llaman, pero no voy. Hoy viviré como nunca lo hice, bañaré mi soledad, iré a golpear la puerta de tu casa si tu padre menos me aceptará. Como un niño travieso duerme cansado el mundo, y hace jugo con la vida de otros, y a mentirle otro poco a Dios. Hoy viviré como nunca lo hice, fallaré mi soledad, iré a golpear la puerta de tu casa si tu padre menos me acepta. Yeah. cuantos son de un desconocido que salen con un vacío, con un vacío. Un poco más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos contentos, ¿no? ¡Ok, gracias! Si el mundo duerme como un lirón, coquetas sábanas blancas me llaman pero no voy. Hoy diré como nunca lo hice, patearé mi soledad, iré a golpear la puerta de tu casa si tu madre que no me aceptará. Con la vida de otros y a mentirlo otro poco a Dios. Hoy viviré como nunca lo hice, patearé mi soledad, iré a golpear la puerta de tu casa sin tu padre que no te aceptará. Me meteré entre tus pechos hasta dejarte rendida. Me colgaré de la luna favoritos los toca Ulises Enderman. Y acá de este otro lado, este tipo tan simpático como lo ven ustedes, y yo también, él, el mismísimo Ernesto López. Muchas gracias. Medianoche y el mundo duerme como un lino. Porque estas sábanas blancas me llaman, pero no voy. Hoy miré como un caldo y se marearé. Mi soledad, y a gozar la puerta de tu casa. Yo travieso, duerme cansado el mundo. Te jugó con la vida de otros y a mentirle otro poco a Dios. Hoy viviré como un caldo. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Son del área metropolitana. Vuestro aplauso para nuestros segundos invitados. Ellos son Millán Tun. ¡Hola! We'll be right back.

beba. Lo que piensas tú de mí. Quizás el tiempo ha pasado, pero es tiempo de cambiar. Tú eras bonita ayer, pero ahora la hora no es nada. La hora te llegó, es tiempo de cambiar. No te preocupes, baby. Quizás ya nunca más sufrirás. El tiempo ya cambió. Es hora de gozar. Tú eras bonita ayer. Ahora no eres nada. Tu cuerpo se transformó en una gelatina. Ya no te creo, baby. Lo que tienes que hacer. Ya no te creo nada. Lo que tienes que es cambiar tú. La canción se llama, un poco más volumen para micrófonos, por favor, Cristian, a los micrófonos centrales. La próxima canción se llama Rock Arena. Un poquito más, ahí sí, por ahí. El tiempo va cambiando en mí. corazón con libertad. Ya no hay nostalgia dentro de mí. Todo queda en recuerdo. Todo se ayer. Con ustedes ya, la canción Carmesí. Linda Carmesí, vamos, vamos, dulce linda carmesí. Yeah, come on. Wow, dulce linda carmesí. No seas ingrata, no carmesí. ¡No me escucha! Yeah. Dulce linda carmesí. ¡Vamos, que es solo! Dulce linda carmesí. ¿Cómo está esta tarde de solo rock and roll con todo el rock nacional? Un recital que fue en el año 1985 en el velódromo del Estadio Nacional, y yo pude estar ahí, compartí. Yo en esa época, la década de los 80, yo asistía mucho a los recitales donde había música, ahí estaba, y con varios amigos más. Así que igual presentar este álbum para mí es grande, ¿no? Nunca esto se había hecho en otra radio. Pero yo me quiero despedir ahora dando las gracias a quienes sintonizaron la Radio Conciencia, a todos los amigos que están conectados en Facebook, a los compañeros de trabajo, a ECO, a la Red de Medios de los Pueblos, a Galáctica, a Radio Primero de Mayo, y a todos los comunicadores sociales, a todos los que hacemos comunicación a través de radio, de televisión, de prensa escrita. Para ellos un saludo, que pasen un feliz 18. Nosotros nos vemos la próxima semana. Antes de irme, quiero decirles que nuestra compañera nos avisa que el programa Escucha tu Corazón cambia de horario. El domingo va de 5 a 6 de la tarde. Así que con la Naya, decirles a quienes escuchan el programa de ella de que el programa Escucha tu Corazón cambia de horario el domingo de 5 a 6. Bueno, si nos despedimos, nos vamos a despedir con muy buena música y un muy buen grupo. Yo los voy a dejar ahora con una gran banda de la década del 70, donde estuvieron presentes Robinson Campos, el gran baterista. Así que Robinson Campos pertenecía al grupo Tumulto, que hoy él ha fallecido, no falleció ahora, sino falleció mucho tiempo atrás. También Poncho Vergara, que fue el líder de esta banda, que también está fallecido. Y qué decir del gran guitarrista Orlando Aranda, y también Jorge Fritz, el que le puso su entorno, su pasión ahí en los teclados. Bueno, yo me despido acá, que lo pasen muy bien y nos vemos la próxima semana, y que pasen una bonita semana y un feliz 18. Chao, compadre, a disfrutar de Tumulto. Nos vemos. Chao. Ahora sí, amigos, las palmas para recibir a Tumulto. Gracias. Oh, you know. padre se llamaba Pablo.